Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un personaje muy interesante. Se llamaba Muhammad Ben Abdallah Ben Abu Amir el Mohaferi, aunque todos lo conocemos, incluso en los libros de historia, por Almanzor, el nombre que se asignó a sí mismo cuando estaba en la cumbre de su poder, Al-Mansur, el victorioso. Almanzor es el símbolo por excelencia de Al-Ándalus, probablemente el musulmán más conocido a nivel popular de aquellos tiempos. Representa el periodo álgido del poder musulmán en España, puesto que no solamente fue el señor absoluto de Al-Ándalus, sino que sometió a vasallaje y destruyó las principales ciudades cristianas del norte. Es también, en gran medida, un modelo, un arquetipo del político ambicioso y, desde luego, maquiavélico, dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar al poder y para mantenerse en él. Y también, por supuesto, que es por lo que más le recordarán, supongo, los musulmanes, un modelo, un ejemplo de militar victorioso, puesto que, de hecho, a lo largo de su vida jamás fue derrotado, a pesar de estar constantemente en guerra, como veremos. انا اللي فتحت الردي ونيسر يدي عوردي بالصد في قلنا وردي اربط صوت الوردي ايه اربط صوت مين وردي انت زعت الصهر هالحكي من قلبي من قلبي وردي. Almanzor nació en el año 938 cerca de Algeciras. Procedía de una familia árabe de la aristocracia que había acompañado a Tarik en la conquista de la España visigoda. Como consecuencia de esa participación, su familia originalmente había sido muy rica, había recibido grandes extensiones de tierra y era una familia de terratenientes. Además, el hecho de ser árabe tenía una importancia enorme en Al-Ándalus en esos momentos, porque la sociedad musulmana era una sociedad en la que el origen étnico implicaba unas consecuencias sociales enormes, y en la cúspide de la sociedad hispano-musulmana estaba una pequeña minoría de origen árabe, a la que pertenecía Almanzor. Sin embargo, el problema de la familia de Almanzor es que se había empobrecido con el paso del tiempo grandemente. Además, su padre, de quien se decía que era un hombre muy religioso, muy piadoso, se había empeñado, ya siendo muy mayor, en peregrinar a la Meca, que era una de las obligaciones que establecía el Corán para los musulmanes. En aquella época, un viaje a la Meca suponía varios años de trayecto y un viaje muy peligroso, muy arriesgado. De hecho, el padre de Almanzor murió durante aquella peregrinación. De tal forma que, si ya la familia tenía algún problema económico, con la muerte del padre estos se agravaron. Siendo un adolescente, Almanzor fue enviado a Córdoba a estudiar en la madrasa de la mezquita mayor. Su familia no podía permitírselo, pero tenía un tío con ciertos recursos económicos, y con la ayuda económica de este hombre, Almanzor pudo estudiar durante bastantes años en la madrasa de Córdoba. Estudiar en este tipo de escuelas implicaba, en primer lugar, aprender a leer y a escribir, lo cual ya era mucho en aquella época. Y la primera fase consistía fundamentalmente en aprenderse el Corán de memoria, tarea en la que Almanzor se mostró especialmente diestro y se ganó, bueno, pues la simpatía de sus maestros, que le permitieron continuar sus estudios dentro de la madraza en niveles superiores. El siguiente nivel era el derecho islámico, lo que conocemos como la Sharia, de tal forma que Almanzor pues terminó siendo algo parecido a un jurista, aunque tal título no existía, y también estudiar las tradiciones árabes, lo que conocemos como la sunna y que caracteriza a los musulmanes sunitas, grupo al que pertenecía Almanzor. Cuando terminó sus estudios, siendo todavía joven, el problema de Almanzor es que carecía de recursos económicos y tampoco disponía de influencias importantes que le permitieran acceder a ningún cargo político. De tal modo que se tuvo que ganar la vida del modo más humilde que una persona letrada podía hacer, que consistía pues en ponerse con un atril en las puertas de los tribunales del Cadí de Córdoba para escribirles a los litigantes los documentos que demandaran. Era una especie, empezó a ganar la vida, por tanto, como un escriba a sueldo, ¿no?, de los litigantes que acudían a los tribunales de Córdoba. Sin embargo, era una persona, como hemos dicho, muy bien cualificada intelectualmente, de tal forma que pronto empezó a destacar en este humilde oficio y se percató de su presencia precisamente el Cadí de Córdoba, que le nombró, le dio un pequeño puesto de escribano en su tribunal. Fue el primer cargo público que tenía y lo ejerció con una enorme actividad. Se ganó enseguida la simpatía de los demás y fue entonces cuando entró en contacto con una de las personas claves en su vida, que va a marcar todo lo que sería su futuro a partir de entonces. Se llamaba Al-Mushafi y era el visir, el primer ministro del califa de Córdoba. En ese momento el califa era Al-Hakim II, un hombre extremadamente culto, que conforme fueron pasando los años se fue desentendiendo más de la política y centrándose pues en leer libros, en discutir con filósofos, con poetas, con geógrafos. Su corte fue uno de los grandes centros culturales del Mediterráneo de la época. Y el propio califa se cayó en la cuenta de Almanzor. Le vio pues como un muchacho trabajador, de una fidelidad aparentemente enorme y además muy culto. Y pensó en él para un puesto de cierta responsabilidad, porque le nombró administrador de su heredero, del príncipe Abdarrahman, que en teoría le iba a suceder. Ser administrador era un cargo técnico, no implicaba poder político, pero Almanzor supo aprovecharlo perfectamente. De hecho, las malas lenguas, que siempre hubo muchas en su contra, dijeron que en su éxito en este trabajo tuvo mucho que ver la favorita del califa, una vasca convertida al Islam, de la que se dijo que Almanzor fue amante durante bastantes años. El caso es que en un determinado momento, cuando Almanzor tenía solamente 29 años, el heredero al trono, el príncipe Abdarrahman, muere. Y Almanzor consigue seguir ocupando el mismo cargo con el siguiente heredero, que era un niño en ese momento de 5 o 6 años, que se llamaba Iksam, y que al morir su hermano mayor pasaba a ser el heredero del califa. En el año 968, cuando todavía tiene 30 años, se le nombra para un cargo importante. Sin dejar de ser administrador del príncipe heredero, se le nombra gobernador de la Ceca de Córdoba. Era un cargo parecido a lo que llamaríamos un ministro de Economía en la actualidad. Tenía a su cargo algo parecido al Banco de España, porque allí se acuñaba la mayor parte de la moneda que circulaba por Al-Ándalus. Todo el mundo sabía que este cargo implicaba ciertas dosis de corrupción, pero Abdarrahman las llevó hasta unos niveles extraordinarios. De hecho, Abdarrahman llegó a montar algo parecido a un banco privado con los fondos del califa, prestando el dinero que atesoraba en las arcas califales a particulares y cobrando un interés. Con lo cual acumuló una cantidad de dinero enorme, inmensamente rico se hizo. Y además nunca pudo probarse que fuese un corrupto. Tuvo alguna investigación, pero consiguió salir airoso de ellas. En el año 969, con 31 años, se le nombra Cadí de Córdoba. Siempre detrás de todos estos nombramientos está Al-Mushafi, el visir, el primer ministro, que cree a pies juntillas que Almanzor es un hombre de fidelidad absoluta y que siempre va a estar a su servicio. De tal manera que no duda en apoyarle en esta serie sucesiva de ascensos. Ser cadí de Córdoba suponía ser una mezcla de juez y policía a la vez. Es decir, era un cargo que en la corte, en la ciudad, era extraordinariamente importante. Bien, cuando en el año 976, ya lleva aproximadamente 9 años en la corte, Almanzor, muere el califa Al-Hakim II. Y el problema es que su heredero, Iksam, del que era intendente Almanzor, tiene solo 11 años. A partir de ese momento se produce una lucha por el poder intensísima dentro de la corte. Y aparecen dos bandos. Uno, dirigido por Al-Mushafi, su valedor, el valedor de Almanzor, que quiere que el príncipe Hisham sea reconocido en sus derechos al trono y se nombre, mientras tanto, un regente. Y otro bando que lo que pretende es deshacerse de Al-Mushafi, del príncipe Hisham y de todos sus apoyos, y nombrar califa al hermano pequeño de Al-Hakim, que se llamaba concretamente Al-Mughira. ¿Qué es lo que hizo Almanzor, siguiendo órdenes expresas de su jefe, Al-Mushafi? Pues directamente, en un acto, en fin, pues de dudosa moralidad, pero de una efectividad política enorme, fue presentarse, aprovechando que él era el cadí de Córdoba y que tenía las únicas tropas que había en la ciudad, presentarse en el palacio de Al-Mughira y asesinarle. Con lo cual descabezaron al bando enemigo que se les podía enfrentar. Como resultado de aquel asesinato, se desarticula la oposición y el hasta entonces visir Al-Mushafi es nombrado Hajif o regente. Es en ese momento el jefe del estado califal. Y Abu Amir Al-Manzor hereda su cargo, es decir, pasa a ser visir, primer ministro. En apenas 10 años, si se fijan ustedes, ha pasado de ser un escriba que trabajaba en la puerta de los juzgados del Cadí a ser primer ministro. Y todo esto, desde luego, mostrándose como un lacayo fiel del visir Al-Mushafi. A partir de este momento, Abu Amir empieza a poder desplegar toda su inteligencia política. Empieza por ganarse el apoyo militar. El principal ejército que había en ese momento en la España musulmana estaba al mando de Galif, que era el gobernador de lo que se llamaba la Marca Central, que tenía su guarnición en Medinaceli, en Madinat al-Selim, o lo que ahora llamamos Medinaceli. Pues bien, Al-Manzor se casa con su hija, con lo cual tiene de su parte a la principal unidad militar que había en la España musulmana. Desarrolló desde su puesto de visir lo que podríamos llamar una política populista, lanzando durísimas campañas represivas contra la delincuencia en general y sobre todo contra los piratas norteafricanos, y también bajando los impuestos al pueblo. Esto le hizo ganarse la simpatía de las clases populares cordobesas y en general de Al-Ándalus, clases cordobesas que habían protagonizado en las décadas anteriores diversas revueltas tremendamente sangrientas. Eran pues una fuerza política importante. Y otra de sus grandes líneas de actuación política, el integrismo islámico. Al-Manzor, que de hecho a lo largo de toda su vida hasta este momento no se había caracterizado en absoluto por ser una persona muy piadosa, en absoluto, comprendió que tener el apoyo de los imanes, de los jefes religiosos de las mezquitas, era fundamental para su carrera política. Así que empezó, como primera medida, por hacer un expurgo de la enorme biblioteca que había acumulado el anterior califa, Al-Hakim II, que incluía autores clásicos, autores cristianos, autores judíos. Pues bien, ese expurgo que encomendó a un grupo de imanes especialmente fundamentalistas llevó a la hoguera a la mayor parte de aquella inmensa y maravillosa biblioteca. Esto ya hizo que, bueno, un sector importante de la iglesia musulmana le viera con una enorme simpatía también. Además, apoyó decididamente a una de las escuelas, a una de las interpretaciones coránicas más integristas, lo que se conoce como la escuela maliquí. Y además también lanzó diversas campañas represivas contra los cristianos que permanecían todavía en territorio musulmán, contra los mozárabes. Es en esta época, en la época de Al-Manzor, cuando desaparecen la mayor parte de los obispados que aún persistían desde época visigoda. El arzobispado de Mérida, por ejemplo, desaparece en este momento. El caso es que tras 4 años, Al-Manzor había conseguido, desde su puesto de visir, ser una persona extraordinariamente popular y contar con 2 poderosísimos apoyos. el ejército y la religión. En el año 978, cuando tenía 40 años, decidió que había llegado su momento. Y dio lo que llamaríamos un golpe de Estado. Golpe de Estado que comenzó de forma muy sangrienta, puesto que se concretó en el asesinato del que había sido su principal valedor a lo largo de toda su carrera política, de Al-Musafi, y el asesinato de su propio suegro, de Galib, que era el gobernador de la Marca Central. De esta manera, sus dos principales apoyos, que controlaban la administración y el ejército, fueron asesinados y él se quedó al mando de todo. Lo primero que hizo fue coronar al príncipe Hisham, que era en ese momento un niño de 13 años, un niño incapaz de gobernar, por supuesto. De hecho, Almanzor nunca pensó en que gobernara. Lo que hizo fue trasladarle a su propia residencia, al palacio de Medina Zahara, donde le encerró rodeado de lujos, de mujeres, de diversión, pero donde jamás pudo intervenir en ninguna decisión política. ¿Cómo era Abu Amir? ¿Cómo era Almanzor? Algo ya hemos dicho, pero vamos a repasarlo un poco. Era, para empezar, esto están incluso de acuerdo sus enemigos, era una persona muy inteligente y también moderadamente culto. Esto fue importantísimo en la primera fase de su vida pública, porque el ambiente que había en la corte de Al-Hakim II pues primaba este tipo de valores. A Al-Hakim le gustaba verse rodeado de personas inteligentes y con cultura libresca, perfil que, desde luego, cumplía Almanzor. Y fue esto lo que le permitió hacerse intendente del príncipe Abderrahman y entrar por primera vez en la corte. Era también una persona, desde luego, ambiciosa y sin ningún escrúpulo. No dudó, ¿no?, como hemos visto, en utilizar el robo y utilizar el crimen en diversas ocasiones. Era también una persona muy astuta, lo que llamaríamos una persona taimada, una persona fingidora, que no dudó en mostrarse como un lacayo fiel durante 11 años de su valedor, del visir, y llegado el momento, cuando se vio con suficiente fuerza política, asesinarlo sin contemplaciones. Todo esto hizo que, a pesar de sus victorias, a pesar del enorme poder que tuvo y de los muchos, la enorme cantidad de botín que trajo a Córdoba como consecuencia de sus guerras victoriosas, nunca tuviera buena prensa. Al menos nunca la tuvo entre la aristocracia árabe, esto es importante recordarlo, que es la que escribía los libros y es la que cuyos testimonios nos ha llegado a nosotros. Probablemente el pueblo llano, cordobés y musulmán, hubiera hablado de otra manera de Almanzor. Pero para la aristocracia, para la élite cultural y política árabe, Almanzor fue un advenedizo extremadamente cruel con el que nunca simpatizó. De hecho, por ejemplo, podemos recordar este famoso texto del rey Abdalá de Granada, en el que retrata cómo era visto Almanzor por la élite árabe. Decía: a pesar de su condición modesta, al comienzo de su carrera, de que no pertenecía a la familia real, lo que le hubiera procurado el poder por herencia, pese también a los pocos recursos materiales de que disponía, logró alcanzar una situación extraordinaria gracias a su astucia y a sus dotes para embaucar al populacho. Ayudado por su buena estrella, que fue la causa más determinante de su encumbramiento, un especialista en astrología me ha referido que el hombre cuyo horóscopo reúne entre los signos del zodiaco los de Piscis y Sagitario está especialmente predestinado para alcanzar el poder temporal o para la esterilidad. En sus días, el Islam alcanzó el apogeo de su gloria en Al-Ándalus, mientras los cristianos llegaban al colmo de su humillación. Como vemos, para muchos musulmanes, para esa aristocracia árabe, casi no veían otra explicación que la fortuna, que alguna mano siniestra, porque otra explicación no cabía de que un memorialista, un escriba sin dinero, llegase a ser primer ministro en tan poco tiempo. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. Ya en el poder, su primer gran objetivo fue deshacerse de la aristocracia árabe, que es de donde podían salir sus principales rivales. De hecho, ordenó decenas de ejecuciones de cortesanos y de miembros de este grupo social para someterlo definitivamente a su poder. Otro de los lugares de donde podía venir algún riesgo a su autoridad estaba en el ejército. El ejército califal hasta ese momento se había nutrido fundamentalmente de las mesnadas privadas que al modo de un ejército feudal aportaba estos grupos aristocráticos árabes. Pues bien, a partir de Almanzor, este tipo de ejército desaparece y en su lugar va a traer mercenarios, eslavos, sirios, norteafricanos, mercenarios que combaten por un sueldo y que por tanto le son fieles tan solo a él, que es el único que puede pagarlo. De esta forma, la aristocracia árabe no solamente se ve expulsada de la corte, sino que pierde el control del ejército, que a partir de este momento es una cuestión que está en manos exclusivamente de Almanzor. Es también por esta época cuando se hizo llamar a sí mismo Al-Mansur, el victorioso, un apelativo que le acompañaría a partir de entonces. El problema es que mantener ese ejército era muy caro, había que pagarlo. Obviamente, esto le llevó a subir los impuestos, empezó a tener algún problema político y sobre todo hizo que su periodo, los años que estuvo en el poder, fueran una sucesión continua de guerras. Guerras que eran imprescindibles para poder obtener fondos con los que pagar a los propios soldados. Es decir, esas guerras que podían haber enriquecido al Andalus en la práctica se consumían en el pago de esas propias guerras, es decir, en el pago del ejército. De hecho, desarrolló nada menos que 52 aceifas, 52 campañas militares en los 23 años que estuvo en el poder. Es decir, estuvo en una situación de guerra permanente, el califato. Como resultado de estos ataques, que no solamente tuvieron como objetivo el norte de la península, los reinos cristianos, sino también el norte de África, los reinos cristianos del norte vieron retroceder su frontera. Cuando llega Almanzor al poder, la frontera está ya al sur del Duero, está al borde prácticamente de llegar hasta la línea del Tajo. Almanzor expulsa de todos esos territorios a los cristianos y los reduce nuevamente a la frontera del Duero, a la frontera que había en el siglo IX, en los primeros momentos de la Reconquista. No solo eso, sino que en sucesivas campañas militares, Almanzor arrasó los principales centros económicos, políticos y religiosos de la España cristiana. Burgos, León, Santiago, Pamplona, Barcelona, San Millán, todos los grandes centros del norte vieron acercarse a los ejércitos de Almanzor, vieron cómo las ciudades eran destruidas y decenas de miles de personas llevadas para ser vendidas como esclavos en Córdoba. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. Si para los reinos del norte Almanzor era una desgracia sin apelativos, sin paliativos, en el interior la situación desgraciadamente no fue mucho mejor. Porque si pudo sostenerse en el poder, no solamente fue por las victorias, sino porque le estableció algo parecido a una dictadura militar basada en el terror, según la cual cada vez que se detectaba algún foco de oposición, la respuesta era siempre militar y sangrienta. Además, desarrolló, como era típico en él, una política populista, basada, pues, en la propaganda continua de sus éxitos militares, las cadenas, las cuerdas de miles de esclavos que llegaban del norte varias veces al año para mostrar las victorias de Al-Mansur, basada también, ya lo hemos dicho, en el integrismo islámico, en la persecución a las minorías, a los judíos y a los mozárabes, y basada en las obras públicas. Una de las primeras medidas que tomó fue ampliar prácticamente al doble la mezquita mayor de Córdoba, para mostrar a todo el mundo que su gran preocupación era la iglesia, era el islam. Hubo en sus años una gran migración de mozárabes, de cristianos hacia los reinos del norte, a pesar de la situación de inseguridad que allí se vivía, porque la represión de Almanzor era ya intolerable. Curiosamente, las victorias de Almanzor en el norte terminaron por tener un efecto contrario al deseado, puesto que decenas de miles de inmigrantes del sur fueron hacia el norte, huyendo de las represalias, y de esa manera, pues, esos pequeños reinos del norte se vieron reforzados demográfica y culturalmente, en vez de verse debilitados por la política de Almanzor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la Era el año 2002 y Almanzor, con 73 años, iniciaba la que era su campaña número 53. Cruzó la frontera con los reinos cristianos del norte por Medinaceli y esa vez su objetivo fue el monasterio riojano de San Millán. Llegó a San Millán, lo arrasó, pero los cristianos que se habían refugiado en las montañas pudieron observar cómo extrañamente el ejército musulmán daba la vuelta. Años después se extendería la leyenda de que los cristianos habían vencido, por fin, después de 25 años, al ejército de Almanzor en Calatañazor. Pero es una batalla ficticia, jamás se produjo esa batalla. Lo que había ocurrido es que Almanzor se encontró mal, se sintió enfermo y ordenó al ejército regresar hasta Medinaceli, donde ya tenía un palacio apropiado para la convalecencia. Nunca saldría de aquel palacio. La enfermedad se agravó y Almanzor murió en plena campaña militar, a los 73 años en Medinaceli. Le sucedió su hijo, Almanzor el Chico, que le llamaron en el norte, que intentó durante algunos años mantener el estado tal cual lo había diseñado su padre. No fue posible. Cuando llevaba cerca de 10 años en el poder, un golpe de estado le derribó. Y en ese momento no solamente cayó el régimen de Almanzor, sino que lo hizo el propio califato. Toda la estructura política que había dominado al Ándalus se disgregó en una decena de pequeños reinos dirigidos por emires, ya sin poder militar para inquietar a los reinos del norte. Fue el inicio del final de Al-Ándalus, que cayó prácticamente sin transición, desde el poder absoluto a la época de las taifas, que poco a poco irían cayendo en manos de los cristianos. Y fue, pues, ya la etapa final de la reconquista. Bien, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que sigan con nosotros a partir de ahora.